borrachera de haberse olvidado a la negra. ¿En dónde, Camilo? ¿En dónde? En un bar. ¡Dino Jota! ¡Salud! ¡Agárrate, Catalina! Bueno, nos encontramos en otro bloque acá del programa Rompe el Cerco en el día de hoy, viernes. Estamos en este momento en comunicación con nuestro compañero Gustavo Martínez. Él está desde allá, desde Roma, haciendo una cobertura especial para lo que fueron, bueno, nada, las distintas fechas, agenda del Papa Francisco para estas fiestas. Ya hemos tenido la oportunidad de charlar con él la semana pasada y queríamos actualizar un poco que era lo que había venido sucediendo a partir del viernes pasado, que era que habíamos charlado. ¿Cómo estás, Gus? Hola, Maru. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas tardes a todos los que escuchan el programa y aquellos que lo van a escuchar después también. Bueno, muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Ahora está lloviendo, por eso no se pudo hacer la entrevista desde afuera. Pero bueno, estamos en medio aquí con invierno, digo, es esto. Pero bien, bien, bien, siguiendo un poco también el ritmo y la agenda del Papa Francisco, que ya lo habíamos dicho antes, es una agenda que está bastante abultada, ¿no? Un fin de año intenso y un principio de año también con muchas actividades. Bueno, contanos, Gus, nosotros hasta la semana pasada habíamos podido charlar un poco de lo que fue la apertura del jubileo, de que es el jubileo de la esperanza de este año. Habíamos visto las distintas distintas aperturas de puertas, una en la cárcel de Redivia, otra en, bueno, la primera que abrió, que ahí ya me olvidé en dónde era. En el Vaticano, en la Basílica de San Pedro. En la Basílica de San Pedro, ahí está. Pero bueno, a partir de eso, y fueron pasando otras cosas en la agenda del Papa, y también empezó un año nuevo, entonces, bueno, contanos un poco cómo fue eso. Bueno, después de estas dos puertas, tanto la de Redivia como la de San Pedro del Vaticano, se abrió también la puerta de San Juan de Letrán y la de Santa María la Mayor, ahora vamos a contar un poquito. Y solo queda una, que es la de San Pablo Extramuros, que va a ser este domingo por la mañana. Y a esto que vos decías, el Papa Francisco, bueno, cerró un año, un 2024, con una celebración que se lo llama el rezo del Te Deum, que es el himno de acción de gracias por el cual se invoca a Dios y se le da gracias por el año que ha terminado, y el rezo de las primeras vísperas, ¿no? Las vísperas forma parte de la liturgia de las horas dentro de la iglesia, bueno, y el rezo de las primeras vísperas por la fiesta del primero de enero, que es la solemnidad de María, Madre de Dios, bueno, hubo un momento de oración muy lindo también y muy especial en la Basílica de San Pedro, presidida por el Papa Francisco. Ese día, el Papa Francisco, el 31 de diciembre, comienza con esta invocación, ¿no? Danos días de paz. El Papa toma estas primeras palabras del himno del Te Deum que se invoca en ese día, y el Papa dice, bueno, tenemos que pedir esto, danos día de paz. ¿A quién? A la Madre de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene como esta mirada de María, Madre de Dios, ¿no? No como una cuestión de, bueno, es un dogma solo de fe, sino, o es algo con lo cual nosotros tenemos que creer, y que obviamente creemos también los cristianos, sino que María, Madre de Dios, también es un signo fuerte de esperanza, dice el Papa, ¿no? Sobre todo en este jubileo tan especial, en este 2025, que es un día muy especial, perdón, es un año muy especial, ¿no? Tiene que ver con la esperanza, ¿no? Nosotros ya lo hemos puesto también en el spot de la cobertura y demás, ¿no? La esperanza no defrauda, spes not confundit, ¿no? Dice y escribe el Papa Francisco. Me gustaría citar algo en que Francisco dice, ¿no? Sobre el tema de la esperanza y sobre el tema de la Virgen, ¿no? Dice, y hace un pedido muy especial a la ciudad de Roma, porque ese día estuvo presente, como vienen siendo en todos los eventos, el gobernador de la ciudad de Roma, el síndaco de Roma, estuvo presente, y él le pidió, dijo el Papa, ¿no? Sabemos que lo pide y demás. El Papa dice esto a la ciudad de Roma: es bonito pensar en nuestra ciudad que se ha convertido en estos meses en una obra de construcción con este fin, en un sentido global. Hago un paréntesis, se espera solo que por el jubileo a Roma, durante el jubileo, lleguen más de 35 millones de personas. Porque hay eventos a lo largo de todo el año. Por ejemplo, el primer evento es ahora, el 24 de enero, que es el jubileo de los periodistas, es el día de San Francisco de Sales. Bueno, ese día, en esos días, hasta el 24 de enero, va a haber unas celebraciones muy importantes para todos los periodistas, los acreditados y los no acreditados ante la Santa Sede, ¿no? Entonces, ahí va a haber también una apuesta muy grande. Ayer estaba, como todas las noches, en la oración de la comunidad de San Egidio, Santa María de Trastevere, y había una carta muy linda escrita por el Papa Francisco, recordemos, el Papa es el obispo de Roma, por lo tanto le escribe a su pueblo, donde él le pide a las comunidades, a los vecinos, les pide a todos el ser también signos de esperanza y de acogida, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mes de agosto, en el mes de abril y en el mes de agosto va a haber dos grandes eventos también dentro del marco del jubileo. Uno, el jubileo de los jóvenes, y otro, el jubileo de los niños, ¿no? En especial el de los jóvenes, el Papa pide a las comunidades, a los habitantes de la ciudad de Roma, que abran las puertas, que abran sus casas para recibir a estos jóvenes que llegan de distintos lugares del mundo. ¿Por qué? Porque si bien es muy difícil todo lo que está sucediendo aquí, y es difícil encontrar un alquiler, perdón la expresión, pero te arrancan la cabeza, el Papa pide este gesto de solidaridad, ¿no? Poder abrir las puertas de sus casas también para que tanto jóvenes y chicos que llegan desde diferentes partes del mundo puedan participar de este evento y no sea un impedimento para participar de este evento. Cierro el paréntesis, que fue un poquito largo, perdón, pero esto, ¿no? Entonces, Francisco sigue diciéndole a la ciudad, ¿no? Prepararse para acoger a hombres y mujeres de todo el mundo, católicos y cristianos de otras confesiones, creyentes de todas las religiones, buscadores, atención a esto, de la verdad, de la libertad, de la justicia y de la paz. Y cierra ese pedido a la ciudad de Roma diciendo: ser peregrinos de toda la esperanza y de fraternidad. Para mí va a ser muy recurrente a lo largo de todo este año que Francisco nos dé pistas muy concretas sobre cómo vivir la esperanza. Porque no es cualquier esperanza, no es una esperanza que a nosotros nos tiene que decir, bueno, salgo de esta situación, o bueno, cumplí esto que me estaba, se cumplió lo que yo quería hacer y bueno, ya está, acá terminé mi camino. No, ser constructores de esperanza. Y Francisco, para mí, lo va a llevar muy fuerte, de forma muy patente a lo largo de todo este año, ¿no? ¿Cómo le pide el Papa a la ciudad y a cada uno de nosotros que estábamos presentes en la Basílica? Alrededor había, se calcula que había alrededor de 7.000 personas adentro de la Basílica el 31 de diciembre a la tarde-noche, una tarde fresca, ¿no? También. Acá anochece temprano, ya, por ejemplo, son las 6:15 de la tarde y está oscuro, está como si fueran las 9 de la noche. Y ahora está lloviendo, ahora ya paró de llover un poquito, pero estuvo lloviendo también, ¿no? Entonces, se calcula que hubo unas 7.000 personas en la Basílica de San Pedro ese día, ¿no? Y el Papa nos pidió a cada uno, porque les pide, cuando él habla a todos, nos pide a cada uno, dice, ¿cómo tenemos que vivir este jubileo de la esperanza, ¿no? Y dice, primero, vivirla como que la esperanza no es una ideología, no es una cuestión ideológica. Ah, bueno, ahora tenemos el cartelito de la esperanza, ahora tenemos el cartelito de la fraternidad, y cuando deja de ser el jubileo de la esperanza, deja de estar este cartelito y pasamos a otro. No tiene que ver con una ideología, dice el Papa. ¿Y cómo nos invita a vivir la esperanza? Cambiando lo que no es humano. ¿Cambiándolo por qué? Por un compromiso de fraternidad. Francisco hace una apuesta muy fuerte sobre el tema de la fraternidad. Ya lo hizo con la encíclica Fratelli Tutti, que firmó, firma en Asís, a los pies de la tumba de San Francisco de Asís, sobre el tema de la fraternidad, ¿no? Que es muy, muy, muy importante. Y el Papa, en la homilía del 31 de diciembre, dice: la esperanza de un mundo fraterno no es una ideología, no es un sistema económico, no es el progreso tecnológico. La esperanza de un futuro fraterno es Él, el Hijo encarnado, ¿no? Y pone a Jesús en el centro de la esperanza. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza tiene que ver con Jesús, no tiene que ver con otra cosa. Entonces, pone en el centro a Jesús porque es Él el que nos trae también la esperanza, ¿no? Me parece que está bueno, nada, en esto que decías al final, de cómo también separa lo que es la construcción de esa esperanza y esto, y dice, no es un sistema económico, no es el avance tecnológico. Me parece que también un poco lo que está diciendo es como es Jesús es lo que va a hacer que sobreviva la humanidad, ¿no? En esto de la construcción de la fraternidad. Es como elegir la humanidad de todos, es elegir lo que construye vida y no lo que la destruye. Está bueno eso. Tal cual. Bueno, nosotros, gracias a Dios, nosotros tenemos una muy linda experiencia en el barrio que se fue construyendo, no hace mucho, pero se fue construyendo en este tiempo, pero yo entiendo que con una intensidad muy linda. Una intensidad muy linda. Que es el trabajo que venimos haciendo entre la parroquia y, en este caso, con el movimiento de los pibes, con la radio. Porque surge de un pedido la bendición de la mayólica de la ermita del Papa Francisco en Plaza Solís, donde está escrito una de las expresiones lindas que tiene Fratelli Tutti sobre el tema de los poetas, ¿no? De los poetas sociales, ¿no? Que le llama el Papa Francisco. Y eso se dio. Y se dio que después, por ejemplo, hoy también una referente muy importante de nuestra comunidad parroquial, Andrea, esté también con una columna muy linda en el programa Rompe el Cerco. Se dio también que después, bueno, la vida fue llevando a que yo me pueda integrar al programa de Haciendo Lío. Y no es solo el programa y ya está, sino vamos compartiendo cosas también con los vecinos y con las vecinas, con todo el equipo, y eso está muy bueno. Porque eso, yo entiendo ahora, digo, viéndolo desde ahora, es un signo muy lindo de esperanza. Que podemos caminar juntos, podemos trabajar juntos, podemos hablar, podemos sentarnos en la misma mesa. Hay algo que, digo, y es muy interesante, digo, y es una invitación también, ¿no? Cada vez que se hacen estas cosas, de, por ejemplo, una olla popular, cada vez que cuando fue lo de San Cayetano, ¿no? Digo, fueron signos muy concretos de esperanza y de trabajo en comunidad, de trabajo en común. Y eso es un signo de esperanza. Yo creo que ahora, pensándolo ahora, yo creo que estamos viviendo la esperanza nosotros de una forma muy linda, con una intensidad muy linda, ya desde hace un tiempo. Sí, ¿no? Yo estoy de acuerdo, porque además, como que uno, viste, desde la casa solo, como que agarra y mira cómo está todo y dice, uy, ¿qué tenemos que hacer, viste, para que esto salga bien? Y la verdad es que este tipo de cosas que vos mencionabas, este hacer, este caminar juntos, son pequeñas muestras de que hay una forma linda de vivir la esperanza y que es posible, o sea, que se puede replicar, se puede hacer, porque es esto, es encontrarte con un otro y caminar y darte el tiempo para charlar y para laburar juntos en pos de también, no del lucro personal, sino de nada, el que tenés al lado. Y eso es como una muestra muy concreta y, como vos decís, también muy linda de vivir la esperanza. Tal cual. Mira, permitime decir esto, Maru. Hay un pasaje de las Escrituras que a mí particularmente me llama mucho la atención y es muy lindo, que es el encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús. Estos dos discípulos habían pasado ya los 3 días, Jesús todavía no había resucitado para ellos, o sea, ellos no lo habían visto todavía, y ellos estaban yendo de Jerusalén hacia Emaús, son unos 7, 10 kilómetros aproximadamente, si no me equivoco. Y ellos, en el camino, Jesús se les aparece, y ellos no lo pudieron reconocer. Ellos lo reconocen recién con un gesto muy sencillo que ellos habían vivenciado en la última cena, que es nada más ni nada menos que el gesto de partir el pan. Y partir el pan en una misma mesa, diciendo las mismas palabras. Bueno, nosotros, cuando estamos juntos, cuando compartimos, cuando vamos craneando cosas juntos, se va dando, entiendo yo, este mismo sentimiento. ¿De qué? De que estamos compartiendo esperanza, de que estamos haciendo algo que nos ayuda a nosotros a poder salir adelante, a poder avanzar, no solo a nosotros, sino también a otros. Y esa es una linda cadena que se va haciendo. Sí, total. Buenísimo. Che, qué lindo. Qué buen debate. Así que, pero bueno. Y el Papa Francisco no se quedó ahí. El 31, terminó la celebración del Te Deum, salió a la Plaza de San Pedro a saludar a la gente, a visitar el pesebre, el arbolito, estaba la banda de la Guardia Suiza, estaba la banda de la Guardia Suiza, y estuvo saludando allí, listo. El tema es que el día 1 de enero, ya tempranito, feriado para todos, bueno, pero no importa, estamos ahí, 10 de la mañana empezó la celebración con la misa, por la solemnidad de María Madre de Dios, y una tradición que se mantiene desde el Papa Pablo VI, hoy ya santo, de los 1 de enero están dedicados a la Jornada Mundial de la Paz. La de este año fue la 57ª Jornada Mundial de la Paz, en donde el Papa Francisco también nos invita al tema de la paz, ¿no? A la paz en algo muy concreto, ¿no? Y el Papa entonces ese día decía esto: deseo que el año nuevo esté lleno de la consolación del Señor, que este año esté colmado de la ternura materna de María, de la Santa Madre de Dios. Y trae Francisco en la homilía un gesto muy lindo de la comunidad de Éfeso. La comunidad de Éfeso, estamos hablando de casi 2000 años atrás aproximadamente, porque un poco menos en realidad, 1900 y pico, años atrás, de las primeras comunidades cristianas estamos hablando, fue la comunidad de Éfeso, una comunidad fundada por San Pablo, fue la comunidad de Éfeso la que empieza a invocar a la Virgen María como Madre de Dios. Es más, el Papa, al finalizar la homilía, dice: a mí me gustaría que hagamos un gesto muy lindo, que podamos repetir 3 veces, todos juntos, como la comunidad de Éfeso, en Santa Madre de Dios, ¿no? Como pidiendo como haciendo este pedido muy, muy, muy interesante, ¿no? Y Francisco dice: es hermoso, ¿no?, que el pueblo fiel, como el antaño en Éfeso, dice, y agrega, eran valientes esos cristianos, proclame con alegría a la Madre de Dios. Y hace una reflexión muy linda, porque dice: la Madre de Dios son pocas palabras para confesar la alianza eterna del Señor con nosotros. Madre de Dios es un dogma de fe, pero es también un dogma de esperanza. ¿Por qué? Porque Dios en el hombre y el hombre en Dios para siempre. Francisco decía también, ¿no?, que Jesús entra en la historia, se da la salvación de una manera muy linda a través de María. Por lo tanto, María es la puerta de la esperanza de la salvación también. Entonces, pide, ¿no?, nosotros confiar en María como Madre de Dios, ¿no? Y esto que él ayuda, ¿no?, sobre el tema del dogma de la esperanza: Dios en el hombre y el hombre en Dios para siempre. No van separados Dios y el hombre, ¿sí?, sino que siempre van juntos. Incluso cuando a veces nosotros mismos, que nos alejamos y demás, es Dios que siempre también está con nosotros. Y después de la misa, el rezo del Ángelus, del primer Ángelus del 2025, El Papa dice: tengo un pensamiento muy especial y es en particular a las madres, para aquellas cuyo corazón está lleno de dolor porque sus hijos han sido arrebatados por la violencia, por la soberbia y el odio. El Papa Francisco viene siguiendo muy de cerca los lugares donde hay guerra. Los viene siguiendo muy de cerca. De hecho, en estos días ya estaba en Roma, pero el 24 de diciembre, la Nochebuena y Navidad, uno de los cardenales que él quiere muchísimo y que es el que hace las obras de caridad en nombre del Papa, y cuando hace las obras de caridad es que hace las obras de caridad en serio, como para decirte, por ejemplo, yo no recuerdo porque me lo contaron como una anécdota, pero digo, no me acuerdo si fue en Ucrania o fue aquí en Roma, en un edificio entero se quedó sin luz, un edificio en un barrio pobre, se quedó sin luz, porque fueron y se la cortaron porque no pagaban. Entonces fue el cardenal con unos técnicos y demás, bajaron el sótano, enchufaron los cables y devolvieron la luz. Bueno, pero, o sea, que un cardenal haga esto es una locura. Y cuando enchufan los cables, viene y le dice: che, ¿qué hace usted? Como diciendo, ¿qué está haciendo? Es, miren, la luz es un derecho también para todos. Y esta gente la necesita. Bueno, pero acá hay una deuda. La deuda la paga el Papa. De hecho, la guita la puso el cardenal, obviamente. Hay unas alcancías que están muy bien identificadas que se les llama óbolo de San Pedro, que están destinadas, todo lo que se junta ahí está destinado para las obras de caridad del Papa. Y la verdad que se junta mucha guita, muchísima guita. Y el Papa les pide a este cardenal y a este cardenal a sus colaboradores, porque he tenido la oportunidad de hablar con uno de ellos, el Papa dice, el cardenal dice: todo lo que entra de acá hay que gastarlo, nos tenemos que quedar sin nada, porque es la voluntad del Papa. ¿No? Entonces, bueno, podríamos decir con tranquilidad que Francisco metió la guita para que esta gente pueda tener la luz como corresponde y demás, y es más, el cardenal, cuando esta empresa vino a hacer el reclamo y demás, le dice: y quédese tranquilo, porque no va a haber ninguna deuda más, porque todo lo va a seguir pagando el Papa. ¿No? Para todo un edificio de un barrio súper pobre. Ahora no recuerdo si era en Ucrania o era acá en Roma. Me parece, o tengo la intuición, que era más en Ucrania, ¿no? Más con toda esta situación y demás. Entonces, eso es un gesto también de esperanza, ¿no? Y Francisco dice esto, ¿no? A las mujeres: tengo presente a las madres cuyos hijos les son arrebatados, ¿no? Y en el Angelus también decía el Papa: no, Jesús nos trae la paz, Jesús nos trae la paz. El Señor en efecto vino al mundo para darnos su propia vida, dice el Papa. Pensemos en esto. Todos los hombres somos hijos, pero ninguno de nosotros eligió nacer. Dios, en cambio, eligió nacer por nosotros. Jesús es la revelación de su amor eterno e infinito que trae la paz al mundo. Y en esta invocación de la paz, después del rezo propio del Angelus, el Papa agradece, la plaza estaba, la verdad, llena, estaba la plaza, había quedado mucha gente afuera también, y el Papa agradece a diversos movimientos, grupos, que en el mundo, este 1 de enero, hacían gestos concretos sobre el tema de la paz. Y agradeció en particular a la comunidad de San Egidio, que viene todos los 1 de enero a la Plaza de San Pedro, ¿sí? Bajo el eslogan Pace per tutte le terre, paz en toda la tierra, tomando una expresión de la encíclica de San Juan 23, Pace in terre, paz en el mundo. Utilizando esa expresión, ¿van con qué? Con unos carteles sin banderas, solo las banderas propias de la comunidad, pero carteles grandes con el nombre del país que está en una situación de conflicto, con un país que está en guerra. Y fue muy fuerte verlo, tantos lugares en el mundo donde hay guerras, por ahí que no los conocemos. para nosotros ahora es muy conocida Ucrania, es muy conocida Siria, la situación que está viviendo, Mozambique ahora también, o Palestina. Hay otros lugares también en el mundo donde también están en guerras, guerras civiles, donde hay una cuestión muy fuerte en lo humano también, que los expulsa de sus naciones, ¿no? Y el Papa dice, bueno, atención a esto, ¿eh? No, porque nosotros tenemos que ser signos de esperanza y de paz también, ¿no? Y le agradece de forma muy particular a la comunidad de San Egidio, que ha organizado, no solo aquí en Roma, sino en el mundo, he visto también fotos en África, en algunas partes de América Latina, que han hecho la marcha por la paz, ¿no? Bajo este mismo tema, ¿no? Pace in tutte le terre. La paz es con el eslogan de la paz en el mundo entero. ¿Sí? Así que vienen siendo como días de muchísima actividad para el Papa, ¿no? Y sobre todo con el tema de la paz y el tema de la esperanza. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. El Enfoque. Un programa donde la cultura sos vos, somos nosotras y es el otro. Espacio radial donde todas las ideas importan y nos enfocamos en lo diverso. Escuchanos todos los sábados de 11 a 12 horas por la FM Riachuelo. Un espacio radial donde nos enfocamos en lo diverso. El Enfoque. Tienes algo que no quieres tener. corazón. Contra la araña de un amor. Una cosquilla en un mal lugar. Sí, sí, sí, sí. Una incorregible forma de acabar. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Y de lo que se va viendo, primero destacar que, nada, que hace un tiempo ya, por lo menos lo que nos está pasando a nosotros en nuestro país, calculo que también es un tema medio mundial, es difícil el tema del discurso, ¿no? Como está viendo mucha gente que dice que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, y no hay nadie que le ponga cuerpo al asunto, entonces desde lo simbólico, y también desde lo concreto, o sea, Francisco muestra como algo distinto, ¿no? Una forma distinta de decir y a la vez hacer. Me parece que eso está bueno destacar. Y después, por otro lado, todo lo que nos hace reflexionar, ¿no? O sea, también este gesto de los carteles, bueno, nada, este gesto en el que nos hace que paremos la pelota un segundo para reflexionar sobre todo lo que decías, es importante porque también estamos en un momento de tanta crisis mundial en general, donde nada, la vida está, corre, o sea, uno no para un segundo, salvo cuando apoya la cabeza en la almohada, ¿viste? Entonces, también esta oportunidad que nos brinda el Papa de reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo, de cómo hacer algo con lo que está pasando, porque también uno siempre, lo que decíamos antes, lo mira y dice, güey, ¿yo qué voy a hacer con la guerra del mundo? Bueno, esto. Cada uno tiene que construir esa esperanza para que eso no siga siendo así. Bueno, nada, me parece que es importantísimo. Tal cual, tal cual. Por eso el Papa, cada vez que habla, cada vez que tiene una oportunidad, una oportunidad donde mucha gente lo escuche, y yo creo que en lo privado también, él da consejos muy concretos para decir, bueno, che, mirá, está muy lindo lo que estamos diciendo y demás, pero tenemos que animarnos a vivirlo de esta manera, haciendo esto, siendo, no sé, digo, el lema del jubileo es muy lindo. En italiano es peregrinantes in spem, ¿no? Peregrinos de la esperanza, ¿no? El peregrino es alguien que camina, no que está quieto. Entonces no nos podemos quedar quietos, para hacer la esperanza, para hacer gestos concretos de esperanza. No podemos quedarnos sentados, si tengo la posibilidad de ayudar a alguien, entonces ¿qué hago? Espero que me venga a pedir a alguien ayuda. No, yo me tengo que mover. Ahí es donde nos ponemos en camino, donde nos ponemos en marcha, ¿no? Y además está lo otro también, ¿no? Uno se da cuenta o descubre o tiene esas intuiciones cuando está caminando. Digo, caminar en un sentido metafórico, ¿no? No caminar uno por la calle solamente y demás. Cuando uno comparte con otros, ahí es donde va descubriendo también estas motivaciones, estas inspiraciones propias del espíritu, propias de su mirada sobre el mundo, y dice, bueno, puedo hacer esto para ayudar a otros, ¿no? Puedo hacer esto desde una olla popular, para ayudar al que no lo tiene. Puedo hacer esto desde una compartida, desde un conversatorio con otros también integrantes de movimientos sociales. ¿Para qué? Para hacer signos de esperanza para gente que realmente hoy lo está necesitando. Me doy cuenta desde la iglesia que podemos hacer esto. Eso se hace caminando, se hace viendo la realidad. Es la única manera. Desde nuestras casas, tranquilos, sentaditos, con el ventilador o demás, no podemos hacer mucho. Lo que podemos hacer, lo podemos hacer cuando estamos caminando, cuando estamos en movimiento, ¿no? No por algo, los filósofos en la antigüedad, el movimiento lo tenían como algo en que miraba la realidad y tenía la percepción. Ahí es donde venía la percepción de decir, esto es lo que tiene que cambiar. O esto es en lo que yo tengo que ayudar, ¿no? El movimiento, para los filósofos de la antigüedad, era algo muy clave. Mirar, muy concreto. Cuando vemos un amanecer, cuando vemos un atardecer, nos asombramos. Y ese asombro tiene que ver con un movimiento. Ese asombro nos tiene que ayudar a nosotros a descubrir cosas concretas para decir, bueno, yo me pongo en camino en esto, y yo me pongo en esto a poder practicar la esperanza de esta manera. Solo, por ahí sí, pero si es en comunidad, si es con otro, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque juntos, en este camino, se puede hacer algo mucho más grande y mucho mejor, ¿no? Y podemos usar un montón de expresiones, ¿no? Que usamos en lo popular, ¿no? Cuatro ojos ven más que dos, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cómo? O nadie se salva solo, tal cual. Nadie se salva solo, tal cual. Entonces, si yo quiero ser la gran héroe solo, y estoy complicado, por ahí me va a salir bien. Pero si lo podemos hacer en comunidad con otros, y ahí se va a hacer mucho mejor todavía. Y eso es algo re lindo. Y a eso es lo que continuamente, a esto es lo que venía, ¿no? Continuamente el Papa, cada vez que habla, dice, bueno, lo tenemos que vivir de esta manera. Esto es lo que nosotros tenemos que vivir. Esto es lo que nosotros tenemos que practicar. Y esto es lo que nosotros tenemos que ser, ¿no? Peregrinos de la esperanza. Es la invitación de este jubileo, ¿no? Peregrinar juntos en la esperanza. Genial. Che, Gus, y también al principio habías dicho que había otras dos acciones o actividades que hubo en otros dos lugares que ibas a contar de qué trataban. El Papa Francisco ha tomado la decisión, también tiene que ver, entiendo que por una cuestión de movilidad de él, de la apertura de la Puerta Santa, la de San Pedro del Vaticano y la de la cárcel de Revilla, la hizo él en persona. En cambio, la de San Juan de Letrán la presidió su vicario, el cardenal Reina, es el vicario de la ciudad de Roma, el Papa es obispo de Roma. Nosotros hemos subido un reel en colaboración con FM Riachuelo, desde Haciendo el Lío también. Bueno, ahí explico un poco que la Catedral de Roma y la cuestión histórica, ¿no? Y el mismo primero de enero, El mismo 1 de enero presidió la celebración de la apertura de la Puerta Santa en la Basílica de Santa María la Mayor, el cardenal Rolands Makrikas, es de origen lituano, es el archipreste, se lo llama así, archipreste coadjutor de la Basílica de Santa María la Mayor, y en consonancia con lo que el Papa venía diciendo en estos últimos días, él decía esto: todos, sin distinción, estamos llamados a esta misma esperanza. Todos podemos recorrer este camino de gozosa esperanza. Todos, y María está al lado de todos, sin excluir a nadie. Y en Roma lo vengo escuchando y vengo viendo también como estas expresiones. Fue clave lo que Francisco dijo hace un... entiendo que fue en la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? Cuando dice que la Iglesia es para todos. Y cuando dice todos, ¿no? Y desde ahí hay toda una cuestión que se viene dando también muy, muy importante de incluir a todos. Y cuando se habla de todos es todos. El que robó, el que se mandó una macana, el que... porque y esto viene con una cuestión también de la misma base de la Iglesia. Pedro lo negó a Jesús 3 veces. Sin embargo, terminó siendo el primer papa. Pablo, el apóstol Pablo, el que se va a abrir la quinta puerta santa ahora en la Basílica de San Pablo Extramuros ahora el domingo, Pablo fue perseguidor de los cristianos. Es más, él es testigo. Así lo muestran los textos evangélicos. Saulo de Tarso fue testigo del martirio, de la lapidación de Esteban, el primer mártir, el primer que fue asesinado por amor a Jesús, el primer seguidor de Jesús que fue asesinado. Sin embargo, Pablo termina convirtiéndose y él termina siendo... En este caso decapitado, ¿no? Aquí en la ciudad de Roma, a las afueras de la ciudad de Roma, ¿no? Pablo, de perseguidor pasó a ser perseguido. Y así, ¿cuántos a lo largo de la historia han sido también? Porque la Iglesia, dice el Papa, no es una Iglesia para los santos. La Iglesia es de los pecadores, es para los pecadores. ¿Por qué? Porque es allí donde uno descubre que la misericordia de Dios es muy grande y donde puede tener una conversión y hacer cosas por el otro. Cuando Francisco abre la puerta santa de Redivia en la cárcel, dice: quiero que sea un signo de esperanza para los que están afuera y también para los que están adentro. Hay una... desde siempre, ¿no? Francisco tiene como una cuestión muy, muy linda con las cárceles, lo digo en el buen sentido. Él tiene un sentido pastoral muy grande también por los últimos. Y en este caso son los que están presos también. Entonces, cuando se dice todos, es absolutamente todos. ¿La Iglesia es para todos? Sí, es para todos. Para los que tienen diferentes inclinaciones sexuales también incluso. Hay que sacar de la Iglesia esta cuestión del monstruo de estos no pueden entrar, estos no pueden comulgar, esto. Los divorciados vueltos a casa, que fue un... hasta no hace mucho, fue una cuestión muy grande si comulgaban o no, Francisco dijo, bueno, hola. Digo, cada uno hace la conciencia y demás, ¿no? Y tiene las posibilidades de comulgar. Es el propio párroco el que tiene que acompañar esta decisión. No es una decisión del Papa. Son los párrocos, son los en cada comunidad, en cada parroquia los que tienen que ir haciendo este camino con estas parejas, con estas nuevas uniones, es decir, bueno, caminemos juntos, porque es para todos. La comunión no es un premio para el santo. La comunión es incluso para el pecador, para todos, que descubrimos allí que realmente Dios entra en nuestro corazón, su misericordia nos alcanza, y es ahí donde nosotros descubrimos que podemos ser mejores todavía, que podemos cambiar nuestras vidas. En los gestos cotidianos, en los gestos grandes, ¿no? Entonces, la cuestión es esta, ¿no? tema de la esperanza, ¿no? Y cuando se abrió la puerta santa de la Basílica de Santa María la Mayor, hubo una campana que sonó, en realidad suenan todas las campanas, pero hubo una muy particular, que esa campana se llama Las Perduta, la perdida. Es una campana que estuvo perdida durante 140 años aproximadamente. Se fue de vuelta en el 2024, en marzo, por los museos vaticanos. Estaba tirada en los museos vaticanos y fue de vuelta. Y esta campana tiene una historia muy particular, como esta basílica. Vamos a subir un reel también ya ahora, en un ratito, sobre la Basílica de Santa María la Mayor. Esta campana trajo de vuelta a la ciudad a una peregrina hace muchísimos años. Si esto se perdió hace 140, imagínate, hace 140 años atrás, por lo menos. La historia cuenta que una mujer que estaba en peregrinación se perdió en Roma, vaya a saber en dónde, y ella llega a la ciudad gracias al sonido de esta campana. Y llega a Santa María la Mayor gracias al sonido de esta campana. Bueno, el gesto no es, cuenta la historia y listo, sino que, cuando suena la campana, hay un simbolismo muy grande. Y es que todos, incluso los que estamos perdidos, que podamos, saber escuchar. ¿Escuchar qué? Que estamos llamados hoy todavía a poder volver a Dios. Estamos llamados hoy todavía a poder ser signos concretos de esperanza. Estamos llamados todavía hoy a poder ayudar en nuestra comunidad, en nuestro movimiento, en el barrio, en un emprendimiento, a través de la comunicación comunitaria, a través del servicio concreto a otros hermanos. Llamar desde algo muy, muy simple. Llamar a alguien que hace rato, con quien hace rato no hablo. Sé que alguien está enfermo, ir a visitarlo. O al menos mandar un mensaje, che, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, Las Perduta, ¿no? Esta campana que estuvo perdida, bueno, nosotros también podemos estar perdidos muchas veces por tantas cosas que nos pasan en la vida, que nos distraen y nos hacen perder el horizonte, el eje. Bueno, que este sonido de la realidad nos ayude a nosotros a poder volver a encontrarnos y seguir, bueno, mi camino es este. Mi camino es poder ser signo de esperanza, poder caminar con Jesús, poder caminar con María, como nos pide el Papa, ¿no? Y hacer el bien. Eso para mí es súper significativo. Bueno, Gus, mil gracias por tomarte el tiempo, para contarnos cómo viene todo, y bueno, también para debatir y, bueno, intercambiar, ¿no? Ahí sobre lo que estás aprendiendo también. Igual. Me queda una última cosita, Maru, perdón, que tiene que ver con la agenda de estos días del Papa. Hoy, de casualidad, hace un rato antes de conectarme con vos, entré a la oficina de prensa del Vaticano online y saltó que mañana hay un encuentro del Papa Francisco que va a recibir una audiencia en el aula Pablo VI, la Unión Católica de Maestros de aquí de Italia. Así que estoy aguardando la confirmación para participar de ese evento y hacer la cobertura. El domingo se abre la última puerta, la quinta puerta santa del Jubileo de la Esperanza en la Basílica de San Pablo Extramuros, a las afueras de la ciudad de Roma. El Papa va a presidir el rezo del Angelus y el lunes 6 de enero, es el día de la Epifanía del Señor, o como nosotros lo conocemos en Argentina, ¿no? El Día de los Reyes y demás. Bueno, Día de la Epifanía. Bueno, ese día el Papa Francisco va a presidir la misa en la Basílica de San Pedro por el día de la Epifanía del Señor, ¿sí? Y después, obviamente, continuará con la agenda prevista, sobre todo para el 24 de enero, cuando presida las celebraciones por el jubileo de los periodistas, de los comunicadores sociales. El 10 de enero, que esperamos estar allí también, el 10 de enero el Papa va a presidir los bautismos por el día del bautismo del Señor, va a presidir los bautismos en la Capilla Sixtina. Algo habíamos comentado en el encuentro anterior. Sí, bueno, vamos a estar entonces actualizando información, volviendo, nos vamos a volver a comunicar, y bueno, obvio, también actualizando las redes, como se contaba, subiendo reels y eso, ¿sí? Tal cual. Y estamos a full con las historias, digo, porque eso también ayuda, eso también ayuda. Así que síganos en las redes sociales de la radio, @fmriachuelo, y la de Haciendo el Lío, @haciendolio2024. Ya hay que cambiarlo, ya hay que poner 2025. sigan ahí que vamos actualizando información en constante. Muy bien, bueno, Gus, desde ya mil gracias por la comunicación nuevamente. Y bueno, nada, estamos en contacto para seguir haciendo desde acá, desde la voz, un acercamiento a lo que se está viviendo ahí por Roma en estos días. Tal cual, tal cual. Acá, con mucha disponibilidad siempre. Muy bien, muchas gracias por eso. Un gran abrazo y saludo a todos. Y de corazón, en este primer contacto del 2025, deseo realmente esto, que seamos realmente peregrinos de la esperanza, que podamos seguir trabajando juntos y juntas, que todos unidos podamos hacer posible que no solo la comunicación popular, sino también nuestra gente, nuestro barrio, pueda estar mejor. Incluso en momentos de gran hostilidad, ¿no? Que podamos realmente ser estos signos de esperanza para tantos que están desesperanzados, para tantos que la están pasando mal, para tantos que realmente necesitan también de nuestra ayuda y de nuestro apoyo. Sí, así será, Gus. Seguiremos unidos, sobre todo, caminando y construyendo esos signos de esperanza para nuestro barrio, para nuestra comunidad. Y bueno, y desde ya mil gracias por tanto, no solo por la información, sino tanto amor y tanta pasión que le pones a cada reporte. Así que gracias. Bueno, y nos estamos hablando, ¿sí? Amaru, gracias y saludo grande a todos. Hasta luego. Ahí lo teníamos a Gustavo Martínez, él es un compañero del programa Haciendo Lío, que se encuentra en este momento en la ciudad de Roma, en el Vaticano, haciendo una cobertura especial en estos días de fiestas sobre la agenda del Papa Francisco. Quería comprar algunas drogas para el sábado. paquete que lo iba a alegrar. Cuando salió ganó y le fue muy bien, y se olvidó de todo lo demás. Champán, pagan muy caro por una mujer y luego ríen de la sociedad. Y se ríen de lo artesanal, ellos se van a olvidar. Ah, ah, de lo artesanal. Pero su valera llegó el momento de despedirnos. Recuerden, nos volvemos a escuchar este lunes, el lunes 6 de enero, Día de Reyes, con nuevas novedades. No se olviden de apagar la tele y prender la radio de su barrio.